A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi presentiamo. Bevimo allora e poi ne usciamo fuori. A salute. A salute. Chicos, buenos días a todas y a todos. Tenía dudas de si poner esta semana o no, o la que viene, el programa de españoles del mes. Y desgraciadamente, pues me han quitado las dudas el otro día, el martes, o antes de ayer. Porque bueno, hoy es jueves. Estoy grabando el programa para mañana. Mañana no puedo venir, entonces te lo estoy grabando y lo escucharás mañana por la mañana. Y ahora, si hay alguien por ahí perdido, pues lo escuchará hoy y mañana, si quiere. Bueno, pues eso, antes de ayer se dio la malísima noticia, ¿no? Aunque bueno, ya parece ser que es esperada, o bastante esperada. Lo que pasa es que siempre decían que caía, pero siempre se quedaba de pie, ¿no? Entonces, bueno, ahora esta vez se nos ha ido. Bueno, no hace falta presentación, la sintonía de esta semana o de este programa, o la que nos ha valido para este programa de hoy. Los grandes o grandísimos Nacha Pop, que que no sé lo que estarán contando las teles y esto, pero a lo mejor nos están contando que se comieron la hostia y que eran maravillosos y tal, y bueno, pues es mentira, ¿eh? Porque de hecho los echaron de la discográfica donde estaban en el 85, me parece que fue, o sea que 85, 80, no me acuerdo. Bueno, el caso es que los echaron de la discográfica y vendía más pues cualquiera de los que había. Mismamente Dinarama con Alaska vendían 200 veces más que o Radio Futura o Los Secretos, cualquiera de aquellos vendían mucho más que Nacha Pop, que fue un grupo que, bueno, sí tenían una clientela fija, digamos, que abarcaba desde, bueno, desde un sector pijo a otro sector ya más, que vivía peligrosamente, como decía el Diego Manrique, ¿no? Bueno, pues eso, entonces ya te digo, y el programa va de españoles, y si le vamos a dar un chanje grande aquí a Antonio Vega, el cual ahora me arrepiento de haberlo puesto antes, pero bueno, a él y a su grupo, bueno, pues os pondré varias cosas. No te voy a interrumpir más hasta que acabe todo lo que te pongo de Antonio Vega y Nacha Pop, que no sé, pues será como media hora o no sé. El caso es que vas a escuchar Antes de que salga el sol, que es de Nacha Pop, otra más de cuando aquella, vamos. Lucha de gigantes, El sitio de mi recreo, No se acaban las calles, y luego ya cantando un tema del Enrique Urquijo, que bueno, otro que se fue para allá por lo mismo, el de Los Secretos, acuérdate, y Una noche sin ti, dedicada al Pepe Ruiz, el de Burning, con los Burning además en directo, y la de Se dejaba llevar por ti, que son muy gráficas todas, con Ketama también en directo. O sea que aquí te quedas con estos un buen rato. Me espero que te guste.

solucionar. El repaso que le hemos pegado a Antonio por hoy. Bueno, por hoy, mentira. Mentira, porque para el final te tengo una sorpresa. Quizás ya la conozcas, pero bueno, si no la conoces, la conocerás hoy. Pero bueno, como te digo, para el final. Y nada, al escuchar todas estas canciones, una vez que el hombre ya se ha palmado, pues como que toma más, ¿no?, más valor, ¿no? Bueno, pues como decía que el vivo al bollo y el muerto al hoyo, pues entonces vamos a cambiar de palo y voy a ponerte a una gente, el Chus Blues y José Bluefinger, que seguro vienen el jueves día 15 de julio al Savoy en Gijón. Hay posibilidades de que vengan también ese fin de semana a actuar por aquí, por Oviedo, pero como no hay nada cerrado, no te cuento nada. En cuanto lo sepa, te lo cuento. De momento, al Savoy, seguro que vienen el día 15. Si vas, allí nos vemos. Dominar una sola lengua hoy en día no es suficiente. ¿Te se ha ocurrido alguna vez que podrías ensanchecer tus horizontes culturales estudiando idiomas? En la Academia de Idiomas Carnegie School tenemos un programa de estudios avanzado, así que ya no hay excusas, porque donde haya una persona cultivada, que se quiten los garrulos. Ahí va una lección de inglés, gratis. El uno se dice one, para el 2 hay que decir tú. El 9 se dice nine, y el 4 se dice four, y el 5 five. Es muy fácil esto de aprender el inglés. Five para el 5 y six cuando quieras decir 6. Smoky on the water, I'm fire in the ski. Smoky on the water, Carnegie School. He estudiado mucho para conseguir ganar una beca y ahora estoy aquí. Toco lo que quiero y lo toco bien. Solo dime cuándo, cómo y sobre todo a quién. Yo soy Armónica Levinsky. Soy Armónica Levinsky. Yo soy Armónica Levinsky. Los labios más ardientes del blues. Casablanca, mi triunfo llegó hasta el presidente, me condecoró. Puedo demostrarlo si no me creéis. Tengo las medallas todavía en el jersey. Soy Armónica Levinsky. Soy Armónica Levinsky. Los más ardientes del blues. Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Yo soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Debe ser algo muy grave, nadie lo puede curar. Cada día que pasa, me encuentro peor. Cada día que pasa, me encuentro peor. Debe ser por no seguir los consejos del doctor. Bebo una copa, luego otra más, y una vez que empiezo ya no puedo parar. Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Debe ser algo muy grave, nadie lo puede curar. Estamos igual. Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Debe ser algo muy grave, nadie lo puede curar. Por la esquina del viejo barrio me viste pasar, con el tumbao que tienen los bolingas al caminar. Solo y borracho tarareando una canción, dijiste algo pero yo no te presté atención. Y tropezando me fui arrastrando hasta otro bar. Me creías acabado, pero esto acaba de comenzar. Sí, la vida te da cerveza, cervezas te da la vida, ay Dios. Espero que os haya hecho reír un rato. Y bueno, pues de aquí hasta que vengan en julio os seguiré poniendo varias cosas, aunque me parece que la semana pasada han acabado el último trabajo que tienen. No te puedo decir nada de él, pero bueno, ya no te preocupes que te lo diré. Lo que sí, de esta canción, Soy un enfermo, hay otra versión también de otro grupo español, que son los del Tonos, en un super LP que tienen, no me acuerdo del año, el LP es el Tres Hombres Enfermos. Y mira, es una maravilla de LP, la verdad, es imprescindible. Que empiezo ya no. Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Debe ser algo muy grave porque nadie lo puede curar. ¿Qué me estás diciendo? No te acabo de entender. Dices que quieres venirte conmigo, pero no dices para qué. Todavía no sabes mi nombre, ya quieres mi amor. No sabes de dónde vengo, no sabes a dónde voy. Por no saber, no sabes ni quién soy. Todavía no sabes mi nombre, ya quieres mi amor. We'll be right back. no sabe, no sabes ni quién soy. Todavía no sabes mi nombre, ya quieres mi amor. Ask my little baby to tell me if she works, or to drive me out before the world. But my friend's still good. I could take her out for supper, maybe buy her shoes. She could help me spend some money that I ain't got on my hollow blues. I told her little woman, yeah, on the telephone, she could jump down the highway. You could make it to a good night. You should all around something. And she would have to spend some money that I ain't got on my hollow blue. Yeah, they really got a hold on me, and they won't let go. I'm trying so damn hard to kick it, but they know. So people, when you see me, you know the way I've been. But it took me down to Houston. Ships come in, you know I had a lot of dreams for. Find out a dream come true. Yeah, they have to spend some money that I ain't got on my hollow blues. So people, when you see me, you know the way I've been. But it took me down to Houston to watch the ships come in. You know I had a lot of dreams for, but not a dream come true. Come on and help me spend some money that I ain't got on my hollow. Spend some money that I ain't got on my hollow. Help me spend some money that I ain't got on my hollow. antes, ahora están en todas partes. No me detenga, señora gente, que no iré nunca más de 120. No me detenga, por favor, que ya estoy de bastante mal humor. No me detenga, yo no he hecho nada. No me detenga, soy inocente. Yo no he hecho nada. No me detenga. Este es otro de los que no está siendo nada valorado aquí en este, como todos, aquí nunca valoramos a nadie. Nos los tienen que venir a valorar desde fuera. Me refiero a Henry Gruber, el cantante de los Deltonos. Son estos que has escuchado ahora, los Deltonos. Y lleva haciendo rima en blues desde primeros de los años 80 en este país. Y bueno, cuatro los conocemos. Luego la peña escuchando 20 veces, 20 días seguidos, las mismas canciones en las mismas emisoras, pero no cansará el personal de escuchar eso, pues yo que sé, 20 o 30 veces al día, durante 20 o 30 días o más, las mismas canciones del Manolo García y perdón. Bueno, perdón, no, es que hemos entrado en el pico de las siete notas y ya sabes que aquí, en este espacio, dentro del espacio, o mini espacio, dentro del espacio, pues ponemos a caer de un burro a quien haga falta, vamos, o a quien se lo merezca, mejor dicho. Y no me jodas que no merece una crítica el que estas radiofórmulas de las narices estén todos los días con bombardeando la misma historia con la cantidad de millones y millones de músicas y de canciones que hay. Joder, yo soy un don nadie, yo no tengo ni idea de esto de la música. Llevo un año y medio poniendo música y no he repetido prácticamente canciones, joder. Yo que no tengo ni idea, ni me llega nada. Joder, en un sitio donde te llegan no sé cuántos de... Hostia, pues varíalo, ¿no? No estés todo el día machacando la misma... Bueno, eso, hemos entrado en el pico de las siete notas. Y bueno, pues hoy en el pico de las siete notas no traje libro, yo es que soy así de bueno. No traje libro para él, entonces se me olvidó en casa. Pero bueno, me han llegado un par de emilios que creo que es conveniente que se sepan o que se divulguen. Y bueno, pues entonces uno de ellos aquí os va, que es... Bueno, me llegan más, ¿no? Pocos más, pero alguno me llega y así interesantes me llegan algunos. Esto es un email que me llegó. Estás en tu derecho de sacar tus propias conclusiones. Dice así: el pasado 2 de abril, durante la reunión del grupo del G7, ya sabes, integrado por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Italia, Japón, bueno, pues ahí se dieron dos conclusiones fundamentales. Una: la economía mundial necesitaba un cambio. Y dos, el FMI, Fondo Monetario Internacional, ya os he hablado de él, ya sabéis de qué clase de canallas estamos hablando, destinaría 500 mil millones de dólares para ayudar a las economías emergentes. O sea, entre paréntesis, países pobres dispuestos a colaborar. Pues bien, los datos estaban en el aire. Y bueno, pues un tercer punto es que luego vino la reunión privada del presidente Obama y Felipe Calderón el 16 y 17 de abril. Sorpresivamente, el jueves 23 de abril, el presidente de México convocó a una reunión de emergencia con su gabinete. Y por la noche el secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, anunciaba en cadena nacional la aparición del virus de la influenza y las medidas inmediatas como la suspensión de las clases a todos los niveles en el DF y el Estado de México. El 24 de abril, el G7 declara la economía mundial, declara que la economía mundial debería ponerse en marcha este año y que lanzarían todas las acciones necesarias. Finalmente, el lunes 27 de abril, la empresa Sanofi Aventis anuncia que inyectará 100 millones de euros en una nueva planta de vacunas y donaría 236.000 dosis a México como apoyo al control de la enfermedad. De todo esto, no, de todo lo anterior, veamos lo siguiente. 1. Desde hace más de 2 años, la industria farmacéutica a nivel mundial tenía problemas financieros por la baja en la venta de medicamentos. 2. Si no creas guerras, crea enfermedad. Entre paréntesis, la economía mundial debería ponerse en marcha. Y 3. México, perfecto trampolín para lanzar la enfermedad, de aquí saldrían turistas a diferentes partes del mundo. Curiosamente, los países que reportan enfermos que estuvieron en México y que están reforzando su cerco sanitario son los países que integran el G7. ¡Qué raro! Lo que pasará esta semana que viene, muy probable, la suspensión de actividades en todas las empresas del DF y Estado de México. Ya las clases se suspendieron hasta el día 6 de mayo, donde el gobierno hará un análisis de la farsa y verá conveniente el que siga o la declaración tan estudiada, entre paréntesis, o entre comillas, perdón. Gracias a las medidas que se tomaron a tiempo y el apoyo de la ciudadanía, pudimos controlar la enfermedad. Y el punto número 4, pues ponte a pensar de qué se está hablando a nivel internacional ahora, del virus o de la crisis financiera. Esto de antemano es un alivio para el Banco Mundial y las bolsas del mundo. Dice, distribuye este correo a todos tus contactos, no se vale nos quieran ver la cara como lo han hecho en el pasado. Chupacabras, ovnis, leche contaminada, etcétera. Bueno. Y si puedes, saca copias para la gente que no tiene internet. Esta gente, como siempre, es la más afectada. Mira los noticieros y las ventas de las farmacias que se han incrementado, y el costo de los cubrebocas, vamos, de las mascarillas, ya llegó a 7 pesos. Imagínate las risas de quien esto orquestó al ver a la gente con cubrebocas. Si alguien debate que con el paro México perdería mucho, pues no. Para eso es el fondo que destinó el FMI. Imagínate las ganancias de la farmacéutica a nivel mundial, y como lo acaba de anunciar el secretario de Economía de México, por dinero no paramos para combatir la enfermedad. Y por último, los empresarios consideran que este paro un alivio, o consideran este paro un alivio, y muchos vivales, como siempre, pagarán la mitad a sus empleados. El presidente anunció que la enfermedad es curable y siempre nos manejan cifras a medias. ¿Dónde están los muertos y dónde están concentrados los enfermos? Este hombre, yo anexo los siguientes puntos, dice. Si realmente es tan contagioso, ¿cómo y dónde están las familias de los muertos? Si la influenza porcina es una mutación del virus original de los cerdos, entonces el brote de la infección debería haber comenzado en el campo y no en las ciudades. ¿Por qué no han mostrado una entrevista con algún enfermo? He visto que entrevistas a familiares diciendo que su familiar estaba enfermo o está enfermo y que ya está estable gracias a los medicamentos. Pero si el familiar ha estado en contacto directo con el virus, que lo lógico no es que esté enfermo o en cuarentena. ¿Por qué no han dicho el nombre del retroviral que está curando a la enferma, a la gente enferma? Por cierto, yo de esto, ya sabes que yo de la tele paso bastante, pero bueno, me lo comentó mi hermano el otro día, bueno, ya hace dos o tres semanas, me lo comentó mi hermano esta historia que yo flipaba. Y flipé más cuando mi hermano me dice que habían dicho, que, bueno, entre otras cosas, que para esta historia de la gripe porcina vale la misma medicina que para la gripe de los pollos. Y es que yo alucino del todo, porque es que si os acordáis, pues sí. No sé si os lo dije, si no os lo digo ahora. Bueno, el principal beneficiario de la medicina que había para lo de los pollos era Donald Rumsfeld. Ya sabéis quién era ese tipo, o quién es ese tipejo, ¿no? Bueno, pues ese es el que, o los que han orquestado esta historia de la gripe porcina. Ahora, como no la pueden vender para el pollo ya, pues ahora, y dentro de poco vendrá, pues yo qué sé, pero vendrá, Hay otro que también me atañe a mí y a unos colegas que tengo por ahí. Y dice: sí, es indecente. Al parecer, ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Esperanza, ¿no?, que es indecente que mientras la inflación es menos 1%, los funcionarios, además de tener plaza fija, tengan una subida salarial del 5%, lo cual es mentira. El objetivo de esta historia, ¿qué es? Congelarles el sueldo. Veréis, me gustaría transmitirle a esta señora lo que considero indecente. Indecente es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 euros al mes y el de un diputado 3.996 euros, pudiendo llegar con dietas y otras prebendas a 6.500 euros al mes. Indecente es que un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera. Indecente es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca, siempre por unanimidad, por supuesto, y al inicio de la legislatura. Indecente es comparar la jubilación de un diputado y el de una viuda. Indecente es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para recibir una jubilación y a los diputados les baste con 7, y los miembros del gobierno, para cobrar la pensión máxima, solo necesiten jurar el cargo. Indecente es que los diputados sean los únicos trabajadores de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF. Indecente es colocar en la administración miles de asesores amigotes con sueldos que ya desearían los técnicos más cualificados. Indecente es el millonario gasto en mediocres TVs autonómicas creadas al servicio de la pervivencia en el trono de políticos aún más mediocres. Indecente es el ingente dinero destinado a sostener los partidos aprobados por los mismos políticos que viven de ellos. Indecente es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo, y no digamos intelectual o cultural. Indecente es el coste que representa a los ciudadanos sus comidas, coches oficiales, choferes, viajes siempre en gran clase y tarjetas de crédito por doquier. Indecente es que sus señorías tengan 6 meses de vacaciones al año. Indecente es que sus señorías, cuando cesan en el cargo, tengan un colchón del 80% del sueldo durante 18 meses. Indecente es que exministros, exsecretarios de Estado y altos cargos de la política, cuando cesan, son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir 2 salarios del erario público. Indecente es que se utilice a los medios de comunicación para transmitir a la sociedad que los funcionarios solo representan un coste para el bolsillo de los ciudadanos. Indecente es que nos oculten sus privilegios mientras vuelven a la sociedad contra quienes de verdad les sirven, mientras hablan de política social y derechos sociales. ¡Qué indecente! Esto es, está escrito por José Miguel Gómez Villanueva, con DNI, no te lo voy a decir, pero está escrito, y María Ángeles Buenaposada Cano, también con un DNI. Aquí el pico de las 7 notas hoy, y bueno, volvemos, te voy a volver a poner un tema que te puse, que me prestó, que me ha dejado mi amigo Santi, de Los Desterrados, que me parece una auténtica burrada, y ese sí que lo repetimos en este programa 90 veces, ni mucho menos, pero sí se repite. Ya sabes que es de las pocas canciones que repetimos en este programa, no repito mucho, pero alguna como esta se merece. Vámonos. Con esa mierda, ¿no? ¿Qué? ¿Quién se pudo comparar? ¿Quién se pudo comparar? ¿Qué? Con el chulo de Megane. ¿Quién se pudo comparar? ¿Quién se pudo comparar? Y con Santa Flow, reunidos para todos. ¿Quién se pudo comparar? comparar con desterrados clan con quién, ¿quién se pudo comparar? ¿Quién se pudo comparar? Aquí ¿quién se pudo comparar? ¿Compararme a mí? ¿Con quién? Doy 99 en la escala del 1 a 10. ¿Quieres competir? Ven. ¿Quieres sucumbir? Ven. Rap estilo, tiro en la 100. ¿Tú vas de duro? Pues bien, yo voy de 100. ¿Encuentras algún fallo en mi flow, en mis frases? ¡Qué vacío! Soy un as de ases. No me compares, hay clases y clases. Mira qué estilo y qué bases. Escalo y escalo, si he de pisar a sus pisos, nenes, lo llevo en los genes, el mundo dice. ¿Ese pavo quién es? Soy el cabrón que se va a comer tus entrañas. Nací en el centro de España y me extiendo como un puto cáncer. Soy Santa Flow para servirle a vos. Aprovecha y pide cualquier cosa, que hoy me siento como un dios. Pues soy centro de atención de cientos hijos de puta. Causo envidia, dolor y las torras disfrutan. ¿De quién? El exico más sabor del tomador de fieros clítoris. ¿Cuántos litros de flujo empaparon mi cintura? Inventando nuevas posturas, noches de locura, sexo sin censura. ¿Quién se puede comparar? La vida es dura. Cualquiera que quiera batirse conmigo, si tiene huevos adelante. Ya sabes que puedo joder a todos los haciendo la música más arrogante. Si quieres subir tu nivel, fíjate, la competición es de lo más importante. No basta con 5 minutos al día, si quieres ser bueno, sé perseverante. ¿Compararme a mí con quién acaso quieres perder? En tercera 100 sueño con el cuero de un Mercedes Benz. Allí donde voy, estoy dejando huella. Allí donde voy, descorchando botellas, conquistando corazones. ¿Qué va? Sigo como siempre, andando en la misma línea. Con mi rap, con mis vicios y mi gente, con los nazis que me odian, en mi corazón presente. ¡Hijos de puta! Valgo más que porcelana y mientras me buscáis, levanto a Dios cada mañana. Acompañado de mis fieles, también de la resaca. Soy Bart, el chulo del Megan es mi aca. Si ya tengo placa, matrícula, títulos, medallas, discípulos. Carezco de escrúpulos. ¿Qué haría sin vosotros? Sois mi gran inspiración. Suena en mi corazón, de mierda hasta el cuello. Floto en los ritmos que produce el santo entono. Vacío, subo, bajo y canto. Más duro que una mierda con colonia. La litrona es mi novia, los polis mi fobia. Otro día más fumando en la densa niebla. Tranqui mama, que el pulso aún no tiembla. ¿Por qué te quieres comparar a mí? ¿Quién se pudo comparar? ¿Quién se pudo comparar? ¿Qué? ¿Quién se pudo comparar? ¿Quién se pudo comparar? ¿Quién se pudo comparar? Y con Santa Flow, rendidos para todos. ¿Quién se pudo comparar? Con desterrados clan. ¿Quién se pudo comparar? ¿Quién se pudo comparar? Aquí ¿quién se pudo comparar? Vuelvo de nuevo al juego, pillando el mic por el cuello, levantando los pañuelos hasta que llegue Madero. Seguiremos en el parque tirados, fumados, repartiendo pavos, hablando de rap, de zorras y de pavos. Esperando nuestro tren 90-60-90, suculentas. Me da igual quien sea, pa' ti la guapa y pa' mí la fea, que como la menea. No te cortes, nena, toma y arrea. Conciertos en directo sin pensar hacer un playback. Voz en vivo, rap en vinilo, es la crema. Con puta buena mierda, traigo fardo. Soñando en carros que no tengo en mis manos. Conduciendo con las ventanas bajadas en invierno. Moviendo el cuello, funky tierno. Cerrados van y ponen el sello. Anda, Groovy Ben. Mueve, mueve bien este cuerpo entero. Aquí no he venido a jugar, voy a lo grande. Y aunque busque la pasta, esto lo llevo en la sangre. Y se nota, si hacerlo hice bien, hoy rizaré el mito. Soy lluvia, empápate, sal del cobertizo. Deja que te inunde el pánico, cunde el hierro, se funde. Y los que pensaban que podían competir se hunden. Anduve, maestros nunca tuve, pero siempre estuve. Y mientras las ventas del disco suben, floto en una nube. Soy el único que lo hace así. Se me hinchan las venas al poner tanto frenesí. De madrugada el careto que llevo estético. No sé cuánto tiempo podré soportar este estilo de vida. 3, 2, 1. Yo tengo, yo quiero, yo puedo, yo sigo la fama, la gloria y dinero. Yo pido sincero, seré verdadero, lo haré. Como todo en la vida también lloraré. Hay vidas sin muerte, risas y dolor. Esfuerzo, coraje, trabajo, sudor. Talento, valía, veneno, sabor. Nací para ser ganador. ¿Quién se pudo comparar? ¿Quién se pudo comparar? ¿Qué? Con el chulo de Melán. ¿Quién se pudo comparar? ¿Quién se pudo comparar? Y con Santa Flow, rendidos para todos. ¿Quién se pudo comparar? Con desterrados clan. ¿Quién se pudo comparar? ¿Quién se pudo comparar? Aquí ¿quién se pudo comparar? ¿Por qué te quieres comparar a mí? ¿Por qué te quieres comparar? ¿Quién se pudo comparar? ¿Quién se pudo comparar? Y con Santa Flow, rendidos para todos. ¿Quién se pudo comparar? Con desterrados clan. ¿Quién se pudo comparar? ¿Quién se pudo comparar? Aquí ¿quién se pudo comparar? ¿Quién se pudo comparar? ¿Quién se pudo comparar? Con el chulo de Melán. ¿Quién se pudo comparar? ¿Quién se pudo comparar? Y con Santa Flow, rendidos para todos. ¿Quién se pudo comparar? Con desterrados clan. merecía la pena o no merecía la pena. Para mí sí, con lo cual es fácil que te la vuelva a repetir otro día, en otro programa. De momento vámonos con unos que también vienen al Savoy el día, me parece que es el día 5 y el 6 de junio, que además vienen para presentar el LP último que tienen y el de Imagina Funk, el festival que va a haber en Jaén el día 7 y 8 de agosto, que ya te he hablado y te seguiré hablando de él. Qué jovencita, y qué bien canta Laura Loralí. Estáis escuchando los Fix This. Thank you. Bueno, pues vámonos ahora con Escorzo, la gente de Granada, que acaban de sacar un disco ahora que se llama Paraísos Artificiales, creo que ya te lo he contado, y se abre con este tema, Estúpidos en Siberia, en el cual le hacen un guiño al Lucy Sky en The Diamond. Palabras son tan frías como si fueras espía de la KGB. Tus insultos me los paso por debajo del espacio. ¿Qué quieres de mí? Cansado de tanto Superman y no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Y estoy pensando que tú vas rogando con el mazo dando donde más duele. Y encima dices que de tanto mejor. que de la muerte me libre y lo celebro. Mi cerebro se centró en salir de pobre. No encontrarás en mi voz ningún remedio para tu fiebre. A que me tocó ir de liebre para poder ganarme el cobre. Y en tu pueblo cuentan que yo me dejé el pellejo un día. En las fiestas del patrón o no sé qué virgen salía. Siempre en eterno retorno, mi odisea es cosa mía. Vivo en una furgoneta volviendo a Andalucía. Y cuando llego a mi casa en el espejo estoy yo. El hijo de mi padre y no una estrella del rock. Y estoy mucho mejor. Vámonos ahora con el último trabajo de los Speak Low, que acaba de salir el mes pasado. Y bueno, con la que abre el disco, que es, bueno, no necesito ninguna palabra, I Don't Need No Work, y luego le voy a poner el One No Money Back, algo así como Quiero Mi Dinero de Vuelta, dedicada a Eddie Piller, que el capo de Acid Jazz, que les metió un paquete del copón, no les edito los discos, y bueno, un cuadro que les armó una cojonuda, pues dedicada a él. We'll be right back. back of my head. I went straight to the long dump. Thought I'd find my life somewhere. And as it happened many other times, when a man beneath his little town, I was pressed by the first truck that was around. I came back home so fast, babe. I didn't realize their lies. I sold my soul to the devil, and even thought it was alright. As it happened many other times, when a man tried someone unknown, you must find yourself turned into a clown. I will let that happen one more time. Mary Jo, oh girl, you know I love you so. Well, Mary Jo, Mary Jo, oh girl, you know I love you so. Well, you don't believe me, babe. Well, you know where to find the dough. Well, Mary Jo, Mary Jo, oh, honey, please. Dough. Well, Mary Jo, Mary Jo, oh honey, please don't use the dough. Well, you're gonna do that, darling. I might not love you anymore. Thank you. Yes, I know. Well, I'll write them. Well, I'll read them. Well, I'll wrote them. Well, I'll root them. Well, I'll write them. Well, I'll read them. I say bye, bye, bye, baby, bye. I say bye, bye, bye, baby, bye. I say bye, bye, bye, baby, we gone. So long. Bueno, pues estos dos últimos trallazos que han sonado eran, ocurrían a cargo de la Caledonia Blues Band, otro bombazo de grupo español. Bueno, y estas dos que te voy a poner ahora, pues son Speedometer y Los Coronas. Thank you. trayazo, ¿no? Bueno, pues nada, eso que has escuchado y las anteriores, porque hoy es que me han sonado las cuatro señales horarias de... Bueno, he estado muy atento, no he hecho los cálculos y me han sonado las cuatro. Bueno, pues estas últimas son las de la una. Ya sabes que este programa, hay un programa que sale entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía, más o menos, porque siempre lo alargamos o lo alargo un poco, ¿no? Como es el caso de hoy. Hoy va con, bueno, con otra cosa, no tiene nada que ver con lo que ha sonado y es una cosa distinta, pero bueno, me apetece porque estamos en este programa de, bueno, así un poco nostálgico y esas cosas, ¿no? Bueno, empezamos con la muerte de Antonio Vega y bueno. Y el otro día, pues, le escuché a Diego Manrique, bueno, una gente en Cuba, los llamados recitadores. Bueno, pues uno de ellos es Luis Carbonell. Y tiene una canción en la cual habla de bueno, menciona así de pasada a Yemayá y a Changó. Y es que a mí me recordó, no sé si a alguien le importa, bueno, es igual. Hace muchos años, una bruja piruja de las de verdad. Además era de allá, bueno, centroamericana. Bueno, por distintos motivos. El caso es que a mí en un hospital me puso los ojos en cuanto me vio. Lo primero que le salió de la boca fue que yo tenía una protección increíble de Changó y de Yemayá. Y yo me quedé así como que... ¡pua! Y bueno, con los años he sabido un poco quiénes eran y... Y a esta canción entonces, que se titula Mamita, quiero arrollar, y que es de uno de los recitadores cubanos que se llama Luis Carbonell, pues se la quiero dedicar a ellos porque efectivamente me han cuidado, ¿eh? Entonces nada, esta es para acabar antes de la sorpresa que te dije, que bueno, luego te cuento. Mírala, qué linda viene, mírala, qué linda va, la comparsa de los turcos, qué poprado va a pasar. Por las calles de La Habana se oye rítmico sonar, ya encendieron las farolas, el tambor resuena ya. Hay un murmullo de voces que comienzan a entonar, poco a poco se entusiasman, se hace más fuerte el cantar, mueven los cuerpos al ritmo de la conga y al compás el cencerro de la tumba rompen todos a arrollar. Mamita, no sea tan mala, mamita, quiero arrollarle, deje que vaya mamita, mírala que ya se va. Habráse visto que freca relambía de cara, pretende que yo la deje ir con la conga arrollar. A ver si entra para adentro, revigila, malcriá, ¿acaso te estoy criando como si fuera de solar? Suena la conga, ya viene como atrae su compás. Las barreras se han quebrado con su rítmico golpear. El blanco y el negro bailan confundidos en su afán, que es un embrujo que atrae, que fascina. Y sin pensar en prejuicios ni en razones rompen todos a arrollar, que la conga tiene gancho y al que ella logra atrapar, lo envuelve con el hechizo de Changó de Yemayá. Mamita se halla en la acera viendo la conga pasar, por el cuerpo le retoza el ritmo loco y sensual, sus viejos pies van marcando poco a poco su compás, recuerde el ayer dichoso, toda el alma se le va tras la conga callejera que la viene a sonsacar, y aquellos pies van marcando los pasos, recuerda ya, tres pasitos pa' la izquierda, que a la derecha trepa. Tres pasitos pa' la izquierda, que a la derecha trepa. Tres pasitos pa' la izquierda, que a la derecha trepa. La conga embrujó a mamita, mamita se va a arrollar. Agradecido a ellos y a todos los demás que me han cuidado y que me siguen cuidando y tanto de aquí como de allá, físicos, etéreos, a todo el mundo. Y bueno, pues la sorpresa, ha llegado el momento de la sorpresa. La sorpresa es, bueno, que habíamos empezado o hemos empezado el programa de hoy con la mejor canción de la historia de la música española, para, por lo menos para quien te habla, no me cabe ninguna duda, más es por goleada, que es La Chica de Ayer. Y bueno, pues te voy a poner como sorpresa una versión que hay en inglés, de Girl From Yesterday, de los Gigolo Hounds. Esa era la sorpresa, espero que te guste. Cuando acabe la canción, pues te pondré la cortinilla con el beso, como siempre. Y nada, pues espero tenerte ahí el próximo viernes, como siempre. Intentaré hacerlo mejor si cabe. Y nada, pues las gracias, un saludo y hasta entonces. Que te preste la chica de ayer en inglés y que te lo pases bien, seas feliz. Cold and hair shine.